Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Bienvenidos además a este tercer día de Congreso Despertar Espiritual. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tengo el placer enorme de coincidir una vez más con José Manuel Berenguer, con quien vamos a hablar sobre lo que nadie nos dice sobre el despertar, ¿sí? Por lo general, y lo hemos conversado en otras oportunidades, el despertar surge en momentos de crisis, dolor, confusión y límites, pero nos damos cuenta de lo que hemos vivido, de que todo ha sido una ilusión creada, y esto es lo que vamos a conversar con José Manuel hoy, así que voy a traerlo para que demos inicio a este espacio. José Manuel, qué gusto enorme estar otra vez contigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fairuz? Buenas tardes. Muchas gracias, José Manuel, por acompañarnos y por este tema maravilloso que has traído. Así que ya te voy a dejar para que lo hablemos. Te voy a pedir, sí, alejemos un poquitito la cámara, porque me parece que si no, los rótulos van a quedar muy encima de tu rostro. Vamos a ver. A ver. Voy a probar. Vamos a hacer una prueba. Vamos a, exacto, bajar un poquitito más allí. Ahí estamos perfectamente, José Manuel. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme. Así que te voy a dejar para que nos cuentes muchísimo más sobre esto que no conocemos, que no nos dicen sobre el despertar espiritual. Bueno, como todos sabemos, la sociedad donde vivimos una sociedad de consumo, ¿no? Entonces está creado todo para consumir, ¿no? Libros de autoayuda, libros de conciencia, libros espirituales. Hay una cantidad de bibliografía enorme, hay muchos autores, hay cantidad de información sobre lo que es el despertar a la conciencia, ¿no? Claro, resulta que despertar a la conciencia solo lo puede hacer uno por uno mismo. Ni libros, ni maestros, ni nada le va a ayudar. ¿Por qué? Porque es conocerse a sí mismo, a la máxima intimidad. Porque solo él puede entrar dentro de él y escudriñar todo lo que contiene, a no ser que le dé permiso a otros para que entre, ¿no? Entonces, nadie te dice eso, ¿no? Porque todo el mundo quiere vender y todo el mundo quiere saber cómo funciona, ¿no? Pero fijaos, todo lo que podáis leer, todo lo que podáis imaginar, es todo ilusión, imaginación, ¿no? Entonces no funciona. Conozco cantidad de gente, ¿no?, que me dicen, es que lo he probado todo, es que... Bueno, vamos a ver, ¿has probado todo? Lo que tu mente es capaz de comprender, pero has sido incapaz de adentrarte para descubrir tu espíritu, tu esencia. Entonces, no digas que lo has probado todo. Has probado todo lo que venden, has probado todo lo que se publicita, pero no has empezado a conocerte a ti mismo. Y por ti solo, además. Porque te pueden guiar, pero nadie te puede ayudar. Y un buen guía cuesta mucho encontrarlo. No es fácil encontrar un buen guía que sea capaz de trabajar contigo semana a semana sin interferir de ninguna manera en tu persona, en lo que tú eres, e irte guiando para que te vayas autodescubriendo. Esto no te lo dirá nadie, pero es así, es el único camino que hay, ¿no? Si encuentras un guía, ese guía nunca te dirá qué tienes que hacer. Siempre te dirá la misma palabra, que luego hablaremos. Siempre te dirá, siente. ¿Qué sientes? ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando uno llega a despertar, porque, ojo, a ver, vamos a ver, despertar también es un concepto de marketing. Lo mismo que te venden el que estás dormido con cantidad de información en este mundo, luego te venden el despertar. Pues ni estás dormido ni tienes que despertar. Lo único que tienes que hacer es prestar atención a la conciencia, a tu ser. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo. Siempre empieza, por desgracia, en una situación catastrófica, en una situación difícil de sobrellevar, en la que nos encontramos solos, la mayoría de nuestras amistades y gente que nos rodea nos ha abandonado o no se acercan, y no nos queda más remedio que por primera vez en la vida hacerlo todo por nosotros mismos. Claro, ¿qué sucede? ¿Cómo hemos llegado a ese estado? Pues por la forma en que vivimos la vida. Si queréis más información, hay un libro de Platón que es La República y el Estado, y en él encontraréis una alegoría, también podéis buscar la alegoría por internet porque está, ¿no? Y es la alegoría de la caverna. Bueno, esto que se escribió hace 3.500 años sigue siendo válido hoy, ¿no? De hecho, es así la realidad que estamos viviendo, ¿no? Pero bien, nosotros la podemos describir con que nos imaginamos la vida. No la vivimos. Fijaos que la realidad, la vida real, la que viene del espíritu y podemos considerarla como la verdad, también es una ilusión. Pero en la realidad donde estamos experimentando, es la verdad. Pero no somos lo que estamos experimentando, y eso lo tenemos que tener muy claro. Somos el que experimenta, el experimentador. Bueno, continuamos con cómo se llega hasta ahí, ¿no? Pues llega hasta ahí porque nos imaginamos la vida. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo, fijaos. Cualquier vivencia, sea la que sea. Vamos a poner una nueva que no hayáis vivido nunca. Vais a un restaurante. Pues antes de llegar al restaurante, la mente ya os está enviando toda la información de los restaurantes que habéis ido antes para que lo comparéis, ¿no? Para que empecéis a proyectar. Llegáis al restaurante y lo primero que hacéis es comparar lo que habéis proyectado, si se cumple. Si se cumple, fantástico. Si no se cumple, ya no vamos bien. Ya no me acaba de convencer este restaurante. Es la primera vez que vienes. Vive la experiencia, ¿no? Fijaos, la mente se ha adelantado y ha condicionado la experiencia que vais a vivir. Bueno, pues como le hemos dado permiso para que nos informe sobre lo que estamos viviendo, la mente no para de enviar información. Pero claro, la información que trae la mente es de cosas que ya hemos vivido. Por lo tanto, nos va a fastidiar esa experiencia nueva que vamos a vivir en el restaurante. Bueno, pues no solo lo hace con el restaurante, lo hace con todo. Con la pareja, con los hijos, con el trabajo. La mente interfiere en todo. Y claro, todo lo que trae, lo trae de sus archivos, que es la interpretación que nosotros hemos hecho del pasado. Fijaos, no es ni siquiera lo que realmente hemos vivido, porque eso está almacenado en el alma, y solo nos lo va a traer nuestra conciencia. La mente no lo puede traer, no tiene acceso. Pero sí tiene acceso a lo que hemos interpretado. Todo lo que hemos interpretado lo hemos hecho en base de lo que ya habíamos vivido. Por lo tanto, aquí todo el mundo tiene una interpretación de la vida personal. Pero claro, ¿qué sucede con la interpretación de la vida? Pues que se repite. Y voy repitiendo siempre lo mismo. Yo voy viviendo la vida, en mi vida vienen vivencias nuevas para crecer y evolucionar, pero como en vez de vivirlas en conciencia, las vivo desde la mente, las interpreto, las comparo con lo que ya he vivido y venga. Claro, luego te llegas, por ejemplo, a mi edad y tienes un vacío existencial que no sabes cómo llenarlo. Ahora, tienes historias para contar de todo el tipo, de lo que te ha pasado, ¿no? Y bueno, pues cuando tenemos un conflicto, como ese conflicto lo estamos viviendo desde la mente, intentamos solucionarlo y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque intentamos actuar cambiando lo que nosotros hemos interpretado que era lo que nos ha pasado. no lo que nos ha pasado en realidad. Claro, entonces esa interpretación o ese esfuerzo en cambiar la interpretación que yo he hecho de lo que viví, no funciona. No solo no funciona, sino que me va sumiendo cada vez en una mayor profundidad a nivel existencial. Y me voy a sentir incapaz de solucionar todo eso, ¿no? Y voy a tener que pedir ayuda, normalmente. Porque somos capaces de meternos en un conflicto humano sin que nadie nos ayude, sin que nadie nos ayude. Y para eso podéis coger, por ejemplo, una discusión con la pareja, una discusión con alguien, ¿no? Lo que podéis llegar a caer debajo por una simple discusión, ¿no? Lo hacemos. Y luego hay que salir de ese estado en que hemos entrado, ¿no? Pues bien, despertar significa comprender todo esto. Y lo primero que hay que hacer es, pues, ver la vida como es. Y dejar de interpretarla, dejar de imaginarla. Fijaos si es perfecto el mecanismo del alma, que nos muestra todo lo que estamos viviendo. Siempre, en cada momento, para que desarrollemos las conciencias que contenemos, que a eso hemos venido, ¿no? A vivirlas y desarrollarlas. Pues no, tenemos que interpretar lo que estamos viviendo, ¿no? Tenemos que demostrarle al alma y al creador que sabemos más que ellos y que las cosas tienen que ser como yo digo, no como dicen ellos. Por supuesto, por favor. Entonces, ¿a qué hemos venido? ¿A crecer y a evolucionar? ¿O a mostrar al mundo o a la humanidad lo arrogantes y orgullosos que son? Ese es el primer planteamiento, ¿no? Porque la arrogancia es lo que nos impide cambiar. Por lo tanto, entenderéis y comprenderéis que hay que desarrollar un poquito la humildad. Tampoco hace falta ser el más humilde del mundo, pero hay que tener humildad. Bueno, cuando esto sucede y no podemos salir, pues ¿qué pasa? Entramos en depresión, entramos en una vida estresada, bueno, en fin, se nos tira todo. Y nada de lo que hacemos funciona. ¿Por qué? Pues porque llega un momento que nosotros que vamos evolucionando en ciclos, todo lo que hemos venido a aprender en ese ciclo, hay que alinearlo. Entonces, hasta ahora te se había permitido que en vez de vivir la vida en conciencia, comprenderla y alinearla y equilibrarla, pues tú te dedicabas a imaginarte la vida, a interpretarla, ¿no? Y te quedabas tan ancho. Pero claro, llega el cambio de ciclo y eso tiene que estar alineado. ¿Y qué sucede? Que viene todo el pensamiento en forma de bucle para que tú decidas. Porque en función de lo que decidas, vas a vivir en el siguiente ciclo. Pero claro, tampoco sabemos ni decidir, ¿no? Tampoco no sabemos ni utilizar nuestra voluntad, porque como es una característica del espíritu, pues no la hemos comprendido, nos hemos dedicado a imaginar, a crecer, a vivir la vida. Cuando viene algo que requiere de nuestra voluntad, de nuestro poder, de nuestro espíritu, para encauzarlo, no sabemos hacerlo. Todo empieza siempre por comprender la vida como es. Después tenemos que descubrirnos a nosotros mismos. Pero fijaos, depende de cómo os preguntéis, de cómo os interroguéis a vosotros mismos, porque esto es un diálogo. Por ejemplo, si yo me pregunto a mí quién soy y accedo a mi pensamiento, veré que está todo inmóvil, no se mueve nada. ¿Por qué? Porque son muchas cosas. Pero sin embargo, si yo pregunto qué soy, se empieza a abrir, ¿no?, el pensamiento y nos empieza a dar información, ¿no? Pues tú eres un espíritu que está viviendo la experiencia humana, que está en un cuerpo humano, que estás dentro de un alma, que tienes una mente, la mente funciona así, interpreta a través de los sentidos, el cuerpo es así. Y claro, y se abre al conocimiento y no tienes que ir a nadie que te lo enseñe, viene por sí solo. Son comprensiones que en el día a día que tú vas viviendo tu vida se van revelando. Y en cualquier vivencia comprendes, dices, ostras, esto es así. Pero claro, Y dices, ostras, esto es así porque lo has vivido en conciencia y lo has comprendido. Y no has interpretado, no le has permitido a la mente entrar, ¿no? Y entonces empezamos a crecer. Claro, cuando esto sucede, lo primero que aparece es lo que denominamos el famoso salón de los espejos, ¿no? Que no es más que verte reflejado en los otros, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque aquí todos estamos dentro de una esfera y no salimos nunca. Yo puedo, ya diréis ahora, ¿cómo que no salimos nunca? No, no salimos nunca. Tenemos una unidad de relación, que es el cuerpo físico, pero no salimos nunca de nuestra esfera. Por lo tanto, todo lo que nos podemos imaginar de las relaciones es imaginación. Nadie sale nunca de su esfera. Ahora, el cerebro pues es capaz de hacer comprensiones enormes, ¿no? Fijaos que es capaz de coger y transformar, pues, por ejemplo, fotones, ¿no?, en imágenes, ¿eh?, ondas acústicas en sonidos y palabras, ¿no? Es capaz de transformar secuencias químicas con el gusto y el olfato, y con esas poquitas cosas, con cinco sentidos, nuestro cerebro ha montado toda esta realidad. Fijaos, qué pedazo de máquina que tenemos. Y todo es ilusión. Claro, hay una serie de pautas que vienen desde el alma que le permiten, no permiten al cerebro que cree por su cuenta, ¿no? Pero lo dirige, ¿no? Pero toda la realidad que nosotros interpretamos, el cerebro la ha creado. Y la tenemos en la experiencia física. Y a través de cinco sentidos, nada más. Luego, claro, se le añade las experiencias que nosotros hemos tenido y que hemos ido viviendo y que hemos ido creciendo como seres humanos. Pero claro, cuando comprendemos este reflejo y vemos cosas de nosotros reflejadas en los demás, primero lo vemos muy esporádicamente y lo vemos como, ¿cómo os diría, no? Como algo que pasa y quiere pasar desapercibido, pero lo cazamos. Y nos entra en la comprensión, ¿no? Y así vamos desarrollando la capacidad de visión de ese salón de los espejos, que no es más que vernos a nosotros mismos reflejados. Pero claro, hay un inconveniente. Cada vez que nos reflejamos, cada vez que prestamos atención, experimentamos emociones. Y las emociones las tenemos bloqueadas, o no queremos sentir directamente, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me veo reflejado, se activa una emoción en mí que quizá es desagradable, de rechazo, y bloqueo la información. Ya no quiero ver más espejos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, nuestra vida, que parece que somos dueños de ella y que pasa lo que nosotros queremos, resulta que la hemos escogido antes de venir. Y hemos escogido un cuerpo físico, una familia, unos padres, unos hermanos. Y ese cuerpo físico es información. Eso es energía, todo energía. Entonces, cuando somos engendrados, el alma absorbe ya esa creación, automáticamente todo el contenido energético que tiene ese ser ya lo tiene. Y eso se transcribe al alma completo. Y lo tenemos en el alma y en el código genético. Y bueno, pues en el código genético hay cosas buenas, ¿no? Como según algunas preferencias, ¿no? Ser alto, rubio, delgado, ojos azules, tal, ¿no? Incluso la cantidad de dinero que voy a tener, si voy a tener éxito o no, está todo en el código genético. Pero he venido a hacer otras cosas. He escogido este cuerpo porque tiene unos contenidos que yo necesito experimentar. ¿Qué contenidos son esos? Pues esos contenidos son posicionamientos que mis ancestros han ido haciendo y que dentro del linaje en el que yo he encarnado están bloqueados. ¿Por qué? Porque un ancestro se bloqueó, se posicionó, esto no se vuelve a vivir y esto no se vuelve a vivir. Porque a mí me ha hecho daño, porque esto, porque lo otro, porque no sé qué. Bueno, eso está. Y como comprenderéis, está en la genética y en el alma. Y el alma es el que se encarga de esa transcripción que tenemos genéticamente de enviarnos esas características en la vida que nosotros tenemos y van apareciendo. Entonces, pues una persona que ha sido quemada en la hoguera, por ejemplo, ¿no? Tiene ese registro en su genética. Pues cuando vea una hoguera, siempre le va a dar repelús y se va a apartar, ¿no? Va a decir, no. Y dice, ¿de dónde viene esto? Si yo no he tenido ningún problema. Y precisamente el alma te envía una hoguera en tu vida, ¿no? O que tengas que relacionarte con fuego para que eso aparezca al consciente y sea trabajado. Claro, el tema de la hoguera es muy sencillo, pero por ejemplo, cuando uno ha experimentado pues, asesinatos, violaciones, traiciones, o ha tenido vicios insanos, ¿no? Por así decirlo, porque no hay ninguno insano, pero bueno, ya sabemos que aquí las religiones han demonizado muchas cosas, ¿no? Entre ellas estas, ¿no? Y que no son más que experiencias que tarde o temprano habrá que vivir, porque no vamos aquí a venir sin vivir eso, sin practicar sexo o sin vivir la lujuria. No vamos a aprender la humanidad sin vivir todo eso. ¿Os pensáis que se puede vivir? ¿Se puede uno matricular, ¿no? y licenciar de esta vida si no ha pasado por ahí? No, tendrá que pasar en una vida o en otra, ¿no? O en unas cuantas. No sucede nada, lo que hay que hacer es comprender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes una vivencia de este tipo, que te la ha enviado el alma para que la vivas, porque es tu proceso de evolución, pues resulta que como no gestionamos ni emociones ni muchas otras cosas, nuestra genética se activa y envía una reacción negativa, emocionalmente negativa, ¿no? A vivir eso. Fíjate, y lo acabamos de empezar a vivir, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos poca conciencia o no nos hemos trabajado nada y nos creemos que somos el cuerpo, vamos a vivir esa emoción como nuestra. Nosotros estamos rechazando esa vivencia cuando no la hemos vivido nunca. Entonces, cuando ya no soporto más la vivencia, porque el alma me mantiene en ella, y experimento dolor y sufrimiento, mis instintos me sacan de ella. Claro, ¿qué va a suceder? Pues lo más sencillo es que repitas lo que hizo tu ancestro, que se posicione y diga, esto no lo quiero volver a vivir, por esto, por esto, por esto. Se cree una versión de ti que te va a proteger de volver a vivir esas vivencias o parecidas, y continúa el linaje sin haber sido capaz, ¿no? de resolver, ¿no? esa negatividad que tu linaje traía, ¿no? Bueno, pues hay otras maneras, ¿no? de hacerlo y saber gestionar todo esto. Porque yo me he encontrado con mucha gente que está viviendo o sufriendo de todo en esta vida, pero de todo, y no es suyo, viene de los ancestros. Es una información genética que tiene, se ha creído que él es el cuerpo y lo está viviendo. Claro, sobre el cuerpo, tiene poder la mente, tiene poder el alma, y tiene poder nuestro espíritu. Pero para ello hay que trabajar en conciencia. Cuando trabajas un trauma, es que el trauma no existe. Esa vivencia te ha venido a ti y la has vivido porque la tienes en la genética, el alma la ha activado para que la vivas, porque llega el momento de evolucionarla, estás preparado, no has sabido gestionar tus emociones, se han activado, te has creído que eres esas emociones y que eso lo sientes tú y has recreado el trauma que viene de los ancestros que tienes grabado. No tenías por qué haberlo hecho. Si hubieras tenido conciencia, hubieras gestionado las emociones, pues tranquilamente resuelves el tema. Lo pones en el sitio, miras lo que sucede, miras cuál es el posicionamiento, lo levantas, liberas la negatividad que se ha acumulado desde que vino el ancestro y seguidamente te diriges a la conciencia para que te muestre las versiones de ti que se han creado en esta vivencia, se cancela y se le dice a tu ser, le dices al alma, a tu ser, que todo lo que se hubiera restringido se vuelva otra vez en marcha. Claro, cuando eso vuelve, que vuelve, tú estás preparado y cuando se activa el input genético de las emociones que vivió el ancestro, tú le dices, quieto, no. ¿Cómo? Respirando porque te colapsa. respirando, respirando, sin crear nada, pues pasa el proceso biológico, físico de la emoción, y después tenemos acceso a la información que traía. Podemos acceder al ancestro, podemos ver lo que le pasó, podemos ver no sé qué, lo podemos ver todo. Y podemos ayudarle a cancelar todo esto, porque nosotros, al no habernos dejado llevar o arrastrar por el input que ha hecho nuestra genética, hemos quedado liberados ya. Pero hemos quedado liberados nosotros. Claro que, en cierta manera, esa información que hemos tenido nosotros se transmite al linaje y todos los del mismo linaje van a poder hacerlo cuando quieran, porque ya hay uno que lo ha hecho. Si somos más conscientes, podemos profundizar más y por medio de la conciencia localizar al ancestro y ayudarle, mostrarle cómo funciona todo esto y ayudarle a liberar esa carga que lleva. Si tuviéramos más, todavía podríamos ir al ancestro que complicó la vida al ancestro, que nos la complicó a nosotros, y podríamos seguir, ¿no?, hasta limpiar el linaje completamente de todo eso. Pero claro, como no sentimos, pues nos lo perdemos. Como cuando viene una emoción nos bloqueamos, esto lo perdemos. Y la vida pues deja de ser lo que es y volvemos a imaginar, ¿no? Si conseguimos superar esto, nos vamos a dar cuenta, vamos a acceder al creador del espejo, ¿no? Del reflejo, al que se refleja ahí, ¿no? Y todo eso que se refleja y que no nos gusta, pues lo podemos empezar a cambiar. Claro, ahí empieza un conocimiento de ti mismo y sobre todo lo más importante, que eso no eres tú, que lo estás viviendo, que es tu aprendizaje. Claro, esto libera mucho y da poder además, ¿no? Porque fijaos, todo esto que lo vais a tener que vivir, no hay otra manera de alcanzar la conciencia, ¿no? El que os venda cualquier otro método no funciona. Todos tienen que pasar por aquí, es igual el método que sea, pero todos tienen que, y lo tenéis que hacer vosotros por vosotros. Porque como el guía os haga un apunte, os ayude a superarlo, no sirve. El guía os puede formar para que no falléis, pero no os puede acompañar ni hacerlo por vosotros. Lo tenéis que hacer solos. Entonces, un buen guía es el que te prepara para lo que viene, no el que te lleva de la mano o lo vive contigo o te protege para que no te pase nada. No. Aquí, protegerte, te vas a tener que aprender a proteger tú. Y además lo sabes hacer muy bien, pero que muy bien, para que nada de la negatividad que hay en este mundo te afecte. Ahora tienes que empezar. Y lo primero es dejar de interpretar la vida y vivirla como es. Claro, ahí ya vamos a empezar a conocer el alma y vamos a ver que una cosa es el cuerpo, otra cosa es la mente y otra cosa es el espíritu. Y bueno, pues no hay más que empezar a explorar. Y aquí se abre un vasto camino de información que, bueno, si uno no es capaz de comprender qué camino tomar, puede perder también. Y hay que saber cuál es el camino que me va a llevar a la conciencia. Porque hay mucha información y toda es válida y verdadera y buena. Pero yo quiero ir a la conciencia, no quiero saber nada. José Manuel, qué gusto enorme siempre compartir contigo. Quiero leer rápidamente un comentario porque está muy relacionado con lo que acabas de decir. Sania nos dice, el famoso despertar es de lo más complicado y doloroso que estoy viviendo. Cuando creo que ya va a acabar, comienza de nuevo una y otra vez y otras cosas que gestionar. Fíjate, es todo un trabajo constante lo que acabas de mencionar hace un ratito. No se acaba nunca, Ayrud. Lo que sí, mira, voy a explicar, lo que sí tenéis que tener en cuenta, yo he explicado que vivimos ciclos y que los ciclos, pues claro, tienen un principio y tienen un final, ¿no? Entonces, cuando un ciclo termina, resulta que ya lo termina porque lo comprendemos. Y entramos en un nuevo ciclo, empezamos desde cero. Y nos quedamos como si no supiéramos nada, no sabemos dónde estamos, no sabemos qué pasa. Y ojo, hay un error muy grande. Hay un error muy grande, que además en la Biblia ya hablan de él, ¿no? De no mirar atrás. Porque si miras atrás, todo lo que has hecho está mal o peor. Y eso te va a hacer sentir culpable y vas a caer. Entonces, no hay que mirar atrás. Siempre adelante. Y eso te pasará. Y cuando hayas terminado un ciclo, que lo tienes todo controlado, todo de maravilla, dices, qué bien me va todo, ostras, pam, viene el siguiente y te quedas en blanco. Te levantas un día, no sabes qué hacer, no sabes dónde estás, no sabes por dónde tirar. No pasa nada, calma. Hay que pasar los primeros 3 días sin crear nada que vaya a alargar el proceso. Mantener la calma, neutral, todo normal, que ya veréis que todo funciona. Y poco a poco se va a ir abriendo y estaremos en un nuevo ciclo. Y esto sí que no termina nunca, ¿eh? O sea, ni siquiera cuando lleguéis a la conciencia, al ser, al espíritu, va a terminar. Porque entonces vais a hacer trabajos, vais a estar viviendo esta vida y además hacer trabajos de otra dimensión. Hemos venido a aprender, ¿no? Y a evolucionar, no a vagar. José Manuel, muchísimas gracias por esta charla maravillosa que estamos teniendo el día de hoy. Quiero invitarte, antes de continuar con las preguntas de la audiencia que nos están dejando, quiero pedirte, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tus sesiones individuales. Bueno, en mis sesiones lo que hago es formar a la gente. O sea, nadie que haya solucionado un tema conmigo vuelve jamás. ¿Por qué? Porque he aprendido. Nosotros les enseñamos a desarrollar sus capacidades. Visualización, sentir, pensar, ejercer la voluntad, comprender la intención. Y por muy grande, doloroso que sea lo que traiga, se soluciona. Hay veces que es más fácil, hay veces que es más laborioso. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas recogen cosas que no son suyas. Y ese recoger, pues sí, muy bien, lo devuelves y funciona. Pero luego les ha activado un proceso de crecimiento y evolución interior para el cual no están preparados. Entonces, claro, cuando viene una persona con este tema, yo que sé, un trauma, una depresión, cualquier cosa que traiga, pues lo miras, si está viviendo un proceso de acuerdo a su estado de conciencia, a su nivel, pues son a veces 1, 2, 3 sesiones. Cuando una persona viene y te está viviendo algo que está por encima del nivel que le corresponde, que él está habituado, pues claro, ahí hay más trabajo porque no vamos a poder solucionar el tema si él no trasciende esos niveles de conciencia hasta llegar allí, de donde eso se ha creado. Y tiene más trabajo. ¿Cuánto? No lo sé. Pero siempre que trabajo con clientes, ellos son conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que se avanza en cada sesión y lo que nos falta. Y ya te digo, hasta el día de hoy, los éxitos prácticamente son del 100%. Muchísimas gracias, José Manuel, por contarnos un poco sobre tus sesiones. Yo quiero recordarles a todas las personas que nos ven ahora que los enlaces de contacto de José Manuel Berenguer están todos acá debajo en la descripción del directo, nada más para hacer clic e iniciar este camino de autoconocimiento y de transformación. José Manuel, si te parece, tenemos algunos mensajitos por el chat. Yo quiero ir con algunos de ellos. Así que antes los voy a dejar con un videito de Mindalia y enseguida volvemos. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. Te esperamos. Estamos de vuelta, José Manuel. ¿Te parece si vamos con las preguntitas del chat? Sí. Desde México, Manuela Medina nos pregunta si todo es una ilusión, es porque vivimos en un holograma. Sí, sí. Pero dentro de ese holograma hay una parte creada por el propio sistema, que es lo que denominamos verdad, y hay otra que hemos imaginado nosotros, es un holograma interior. Y eso es mentira, eso es falso. Muchas gracias. Hay que aprender a vivir el verdadero. Perdona, te interrumpí. No, ya está, ya está. Muchas gracias, José. Nos pregunta Mapi, si todo es una ilusión, ¿qué hacer para vivir desde lo más auténtico de nuestro ser? Sentir. Aprender a sentir. Pensar, ya sabemos, nos han manipulado la mente de todas las maneras posibles y nos han bloqueado el acceso a los sentimientos, porque es lo único que no nos va a engañar nunca. Entonces, ¿quieres conciencia? Empieza a sentir. Además, y a gestionar tus emociones, por supuesto. Gracias, José Manuel, por responder. Fanny nos pregunta, ¿cómo sé en qué parte de mi en qué proceso de mi despertar estoy? Es muy simple. ¿Sientes humillaciones? Estás abajo del todo. ¿Sientes vergüenza? Estás abajo del todo. ¿Sientes culpabilidad? Estás abajo del todo. ¿Sientes no merecimiento? Estás abajo del todo, ¿no? Y iríamos siguiendo hasta llegar, pues, al coraje de ser tú misma. No hace falta explicar nada más, porque con llegar al coraje de ser uno mismo es suficiente. Luego ya se va desarrollando. Muchas gracias, José Manuel, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con otra pregunta que en este caso nos la hace Sofía, ¿sí? No nos dice dónde nos acompaña, pero nos dice, ¿cuál es el mayor mito o malentendido que entienden las personas, perdón, que tienen las personas sobre el despertar espiritual? Todo. Todo lo que puedas leer y escribir. Es un mito, porque cada uno tiene un despertar personal, propio. O sea, es como los sistemas de creencias, ¿no? Que se aplica el mismo para todos. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Uno intenta vender un tipo de despertar espiritual y pretende que funcione para todos, cuando todos somos diferentes y cada uno vamos a tener un despertar personal. Y único. Gracias, José Manuel. Laura, desde España, nos dice, ¿cómo diferenciar una crisis espiritual de una depresión común? ¿Es lo mismo? Pregunta. Bueno, suele suceder cuando empiezas el camino de la conciencia, que debido a la cantidad de programaciones, reprogramaciones, sistemas de creencias, códigos morales y tal, vivas un proceso que va de crisis espiritual a crisis pragmática. Y hay que comprender que el espíritu, la conciencia, nunca se enferma, no siente dolor. O sea, no hay crisis espirituales. La crisis la tiene tu ego, tu mente y la conciencia que tú te has creado de ser humano, ¿no? El espíritu no tiene ninguna. Ni hay crisis espirituales. La crisis la puedes tener tú porque te has apartado del espíritu o crees que te has apartado. Porque aquí todo está permitido. La cosa es que haya leyes que prohíban cosas y tal para relacionarnos en la sociedad de una manera, pues, más digna, ¿no? Pero todo está permitido. Y crisis espirituales no hay. Hay crisis de fe. ¿Por qué? Porque te lo has inventado todo. Porque si sintieras, sabrías que la conciencia del espíritu va a estar siempre a tu lado, incluso en los peores momentos que tú puedas vivir en esta existencia, va a estar a tu lado. Ayudándote. Lo que pasa es que si estás ciego y no lo ves, pues claro. Va bien echarle la culpa a otro, ¿no? Gracias, José Manuel, por responder. Desde México, Mariana nos pregunta, ¿es normal sentirse solo e incomprendido durante el despertar? Totalmente. No te preocupes, esto pasará. Incluso hay periodos en que uno se aísla, ¿no?, de la familia, de los amigos, porque lo necesita, porque está viviendo muchos procesos internos y él no se siente atraído por esas relaciones. Claro, esto con el tiempo pues se pone todo en su sitio, pero al principio suele pasar, ¿no? Muchas gracias, José, por responder y por estar con nosotros. No sé si te interrumpí. José Manuel Berenguer, gracias infinitas por haber estado acá nuevamente en el canal de Mindalia en esta oportunidad desde el Congreso Despertar Espiritual. Yo quiero recordarles a todas las personas que nos ven ahora que este directo queda en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que van a poder repetirlo, verlo, compartirlo con sus seres queridos, que estoy seguro que va a resonar con alguien que necesite escuchar todo lo que hemos conversado hoy con José Manuel. Así que quiero pedirte a ti, José Manuel, por favor, que seas quien despida para todos esta charla. Mira, para todos los que quieran iniciar el camino de la conciencia, es muy sencillo. Lo primero es comprender que todo lo que ocurre en vuestra vida ocurre porque lo habéis escogido que ocurra. Y lo que habéis escogido antes de encarnar es aquello que en esta vida permitís sin realizar ninguna elección, porque ya lo habéis escogido antes y se va a vivir sí o sí. Pero el resto lo habéis elegido aquí abajo conscientemente. ¿Y hay gente que quiere cambiar la vida? No. La vida está estructurada, viene una serie de vivencias. Lo que podemos mejorar es cómo lo vivimos. Tenemos todo el poder. Podemos vivir con dolor y con sufrimiento o con placer y satisfacción. Eso sí lo puedes decir tú a través de tus elecciones. Ahora, ¿qué va a pasar? No. Pero sí, ¿qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿No? Si vamos por aquí, todo irá bien.